allá por Barlovento. Hay una placita con tu nombre y prohíben visitarla sin camisa. Para que veas que nuestras leyes las dictan los de frac y de levita en contra de los descamisados. Y se olvidan que yo usé camisa prestada cuando estuve en Santa Marta. Y lo peor es que a mi pueblo ya lo están dejando sin bolívar. Lo están dejando sin dinero, carajito. Sin conciencia, libertador. Sin conciencia. El pueblo en su engaño cree que la alta burguesía va a llevarte flores al Panteón Nacional cada aniversario de tu muerte. ¿Y entonces a qué van, pequeño compatriota? Asegurarse de que estés bien muerto, libertador. Bien muerto. Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. El resultado es claro. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. La opresión está reunida en masa bajo un solo estandarte. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Que si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Buenos días, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a este nuevo espacio del Instituto del Patrimonio Cultural, La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Quien les habla, Daniel Duarte, encargado de la Oficina de Información y Asuntos Públicos de la institución, y con Eduardo Pérez, que ya me acaba de mandar un mensaje que viene llegando. Así que esperamos a Eduardo Pérez. Hoy un nuevo espacio radial, nuestro sexto programa desde que retomamos esta nueva etapa con Alba Ciudad y con el nuevo estilo de Alba Ciudad. Y por supuesto luego del parón de la Semana Santa, de la Semana Mayor, donde hubo mucha actividad política, aparte de la religiosa, sobre todo con todo lo que tiene que ver o todo lo que ha venido trayendo como secuelas la declaratoria o el decreto del gobierno de Estados Unidos acerca de la amenaza que representa Venezuela para este pueblo o para el gobierno de Estados Unidos. Que por cierto, ya dijeron ayer que había sido como un malentendido. Algo así, que no era una amenaza, sino un malentendido y que no representaba para nada ninguna amenaza a Venezuela para Estados Unidos. Están como volviendo a rectificar algo que por supuesto sí estuvo en el decreto y sí fue una amenaza que ellos lanzaron contra el pueblo venezolano. Son las 8 y 10 de la mañana y comenzamos justamente con la canción bolivariana. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias de Aldo Ciudad 96.3 FM. Dice, está incorporando nuestro compañero Eduardo Pérez. Y les decía que comenzábamos con la canción bolivariana de Alí Primera justamente por este tema. Por el tema de toda la injerencia, todo el problema que tiene, el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Y lo comentaba con nuestro operador Luis Yerloyo, que es muy, muy coincidencial esa canción con lo que está pasando actualmente y bueno, con toda la visión del comandante Chávez en nuestro gobierno. Le damos el agradecimiento también al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, por este espacio, a nuestro director de la emisora, Ramsdol Borges, y por supuesto a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, además de nuestro compañero Luiger, que ya lo había mencionado. Y en el marco de esta campaña mediática del gobierno de Estados Unidos, hay que decirles que este jueves el pueblo venezolano marchará para entregar las firmas al Ejecutivo Nacional en contra de la injerencia imperial. Leo textualmente, este jueves 9 de abril se convoca al pueblo venezolano a la marcha popular para entregar al presidente Nicolás Maduro las firmas contra el decreto injerencista de Barack Obama, quien precisamente hace un mes, el 9 de marzo, firmó de forma arbitraria, ilegal y peligrosa una orden ejecutiva en la que calificó a Venezuela como una amenaza inusual a la seguridad nacional de Estados Unidos. La convocatoria la realizó el diputado socialista Darío Vivas, quien exhortó a los venezolanos y venezolanas a participar en la actividad que forma parte de la movilización permanente de la patria y en la defensa de la patria ante las amenazas contra la paz y la tranquilidad de Venezuela. La concentración será a las 12 en el Panteón Nacional, cerca de acá de nuestra sede, para partir a las 2 p.m., o sea, la de 12 a 2, tenemos 2 horas para estar ahí, hasta Miraflores. Ahí estarán, por supuesto, todos estos combatientes, compañeros, camaradas, militantes, no solamente del Partido Socialista Unido de Venezuela, no solamente del Gran Polo Patriótico, sino que hay mucha gente que piensa de otra forma, que está con la derecha, pero que piensa de otra forma, que piensa en la soberanía del país, que piensa en que sí de verdad puede representar un hecho político y que también están apoyando estas firmas en contra del gobierno de Barack Obama, o en contra de la decisión, mejor dicho, de este compañero. Y también hay que decirles que ayer en nuestra sede, en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural, se reunieron los intelectuales para elevar una voz en contra del imperio. Se llamó el encuentro de intelectuales de voces antiimperialistas y también hubo el apoyo a las víctimas de las guarimbas. Estuvo todo lo que es el Comité de Víctimas de las Guarimbas. Esa actividad fue en Caño Amarillo, en la sede del IPC, donde estuvo como vocera Nairobi Oliveros. Ella es miembro del Comité de las Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado. Quienes no la conocen, ella perdió a su esposo el año pasado, luego de que se volcó un vehículo en el cual iba el compañero, su esposo, pasando una barricada. Entonces, bueno, eso fue el encuentro que hubo ayer en el IPC. Estuvieron miembros de la Red Alternativa de Derechos Humanos también, encabezados por Antonio González Plesman, y por supuesto nuestras autoridades, el ministro Reinaldo Iturriza, también estuvo el vicepresidente para el área del conocimiento, Ricardo Menéndez. Y bueno, fue una actividad que no solamente fue ayer, sino que comenzó el martes y terminó ayer miércoles. El martes fue en la Casa Amarilla, en la sede de la Cancillería, o lo que se conoce como la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ayer fue en nuestra sede allá en Caño Amarillo. Ya terminó este encuentro y una de las premisas de Ricardo Menéndez era continuar, ¿no? Era continuar con esta serie de encuentros que sirvan para conversar, para reflexionar y para que no se olvide todos esos hechos que acaecieron el año pasado, ya por las fechas de febrero, cuando comenzaron todos esos problemas de las guarimbas y que, bueno, que causaron tantas muertes para nuestro pueblo. Son las 8 y 14 minutos, ya cambiando el digital a 15. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical y luego de escuchar a Lee Primero y la canción bolivariana, vamos a escuchar entonces El Norte es una Quimera de Cecilia Toth. Ya venimos. Y 18, continuamos con nuestro programa, nuestro espacio La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. Ya para terminar este tema de lo acontecido, lo que está aconteciendo políticamente, recordamos que este 10 y 11 de abril se celebrará en la ciudad de Panamá, la séptima cumbre de las Américas. Como ustedes saben, es una reunión donde participan jefes de Estado de todos los países de América, los gobiernos de América, y es una cumbre auspiciada por la Organización de los Estados Americanos, OEA. Ya se llevarán las firmas y bueno, quizás habrá un tema álgido acerca de esta injerencia de Estados Unidos en contra del gobierno de Venezuela y otros temas como, por ejemplo, la militarización de las Islas Malvinas, el tema del mar o de la posible salida al mar de Bolivia y otros temas que están allí pautados para esta séptima cumbre de las Américas. Ahora sí, Eduardo, ahora sí te presentamos bien. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, Daniel? Bueno, bastante movida la agenda informativa, no solamente en el ámbito patrimonial, que es nuestro fuerte, por supuesto, sino también en el ámbito nacional e internacional con la actuación de Venezuela en esta precisamente reunión en la ciudad de Panamá. Sí, es que justamente es lo que se está moviendo, es lo que se seguirá moviendo estos próximos días, y que yo estoy seguro que el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que sabemos cómo actúan, yo estoy seguro que puede salir algo muy favorable para nuestro pueblo luego de esta supuesta amenaza que dijo Obama que representaba para nosotros. Y lo que hablábamos la semana pasada, que tú no estuviste con nosotros, que en dado caso de que hubiese una digamos un ataque a Venezuela, lo primero que ellos atacan son las obras patrimoniales, las edificaciones, las bibliotecas, todo lo que tiene que ver con la memoria. Sí, en la situación, la invasión en Irak, la situación en Afganistán, es todo un tema la destrucción de bienes patrimoniales, de monumentos históricos, de prácticamente milenarios. Y bueno, sí, en estas situaciones bélicas no se salvan esos bienes patrimoniales. Sí, es atacar la memoria, es atacar todo lo que tiene que ver con lo que le da la identidad, la soberanía a los pueblos. Entonces, bueno, cerramos este comentario, y antes de irnos a la pausa de identificación, vamos a ir con nuestra primera sección del día. Memoria patrimonial. Sí, hoy estamos celebrando, en esta semana, desde el lunes hasta el próximo domingo, estaremos celebrando varias fechas que nos traen en el recuerdo varios momentos históricos. Empezamos con el 8 de abril del año 1843, durante el gobierno del general José Antonio Páez, llegaron los primeros inmigrantes alemanes, más de 370 en total, y fundaron lo que hoy se conoce como la Colonia Tovar, en el actual territorio del estado de Aragua. El Congreso Nacional había sancionado en mayo de ese año una nueva ley de inmigración que preveía una política de intercambio cultural y económico entre Venezuela y Alemania. La idea de establecer este grupo de inmigrantes a 2.000 metros de altura fue del geógrafo Agustín Codazzi. Martín Tovar Ponte sirvió de fiador al grupo y su sobrino Manuel Felipe Tovar donó los terrenos. De allí, de ese apellido, toma el nombre esta emblemática población que tenemos que recordar, está protegida por el Instituto del Patrimonio Cultural. Pueden buscar todas las edificaciones importantes de esta población en el catálogo del municipio Tovar, estado de Aragua. Lo pueden buscar en vía digital, por supuesto, también en el RPC, rpc.gov.be, allí rpc-venezuela.gov.be, allí colocan Colonia Tovar y seguramente les saldrá la reseña con todo lo que incluye, no solamente en la parte constructiva, sino también en manifestaciones culturales que se expresan en esa localidad y que es importante preservarla y que el IPC, por supuesto, protege. No, y que también es bastante curioso, y para mí era desconocido, cuando se lanzó el año del joropo, nos encontramos que en la colonia se baila un joropo, se baila y se canta un joropo. Entonces también está esa expresión cultural, y la particularidad, o una de las particularidades, es que la vestimenta es distinta, por supuesto por el clima y por la situación geográfica, y que se baila mujer con mujer, no se baila mujer con hombre como los otros joropos, además que usan otros instrumentos. Sí, el llamado joropo coloniero. Exactamente. Y continuamos con nuestra memoria patrimonial. En este caso, todos los 10 de abril se conmemora la muerte, el fallecimiento de Lisandro Alvarado. Lisandro Alvarado nació en la población del Tocuyo, actual municipio Morán del estado Lara, el 19 de septiembre de 1858. Fue un destacado médico, naturista, historiador, etnólogo y lingüista venezolano. Cursó sus primeros estudios en el Colegio La Concordia, justamente de esta población del Tocuyo, regentado por Egidio Montesinos y recibiendo allí la influencia de los clásicos literarios y el conocimiento del latín, aspectos que serían decisivos en su vida intelectual. Durante su trayectoria académica compartió su saber científico con César Zumeta, Luis López Méndez y José Rafael Revenga, entre otros, además de tener contacto con personajes de la talla de Cecilio Acosta y el cubano José Martí, quienes influenciarían de manera determinante su visión de la vida. También se desempeñó como investigador y diplomático, siendo el autor de interesantes obras, entre ellas Neurosis de Hombres Célebres de Venezuela, sobre las guerras civiles del país, y al menos 5 publicaciones sobre la evolución del idioma español en Venezuela. Como reconocimiento a su extensa labor en la investigación, fue incorporado como individuo de la Academia de la Medicina en 1905, de la Academia de la Lengua en 1922 y de la Academia de la Historia en 1923. Falleció en la ciudad de Valencia un 10 de abril de 1929 y desde el 14 de mayo de 1980 sus restos reposan en el Panteón Nacional, aquí al lado de nosotros. Aquí cerquita. Y 11 de abril, el 11 de abril de 1817 se llevó a cabo la Batalla de San Félix, un combate en el marco de la campaña de Guayana. Esto en los combates y las batallas que sellaron la independencia de Venezuela. Fue en la Mesa de Chirica, provincia de Guyana, en el actual estado Bolívar. Las fuerzas patriotas, dirigidas por el prócer independentista Manuel Piar, se enfrentaron al ejército realista comandado por Miguel de la Torre. A pesar de la inferioridad de su infantería y sin contar con otros oficiales de alto rango a su lado, el general Piar pudo tomar ventaja gracias a una aguerrida caballería conformada por 400 jinetes, logrando así una de las victorias más importantes de la gesta de independencia. La victoria patriota en San Félix abrió las puertas para la liberación de Guayana, que era por mucho la región más rica de Venezuela en ese momento, allanando el camino para la posterior toma de la ciudad de Angostura, actual ciudad Bolívar, siendo este punto un punto de inflexión en la correlación de fuerzas a favor del ejército libertador, tanto de Colombia rumbo a Boyacá y luego de Venezuela rumbo al campo de Carabobo. Importante batalla la de San Félix a cargo del general Manuel Piar. Efectivamente, ya son las 8:27 de la mañana de hoy, jueves 9 de abril, y con esta noticia, con este breve, cerramos la sección. Vamos a identificar nuestra emisora y ya venimos. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. En la selva manda el tigre. Ni golpe ni paro. Al pueblo lo que es del pueblo. Te invitamos a participar el próximo jueves 9 de abril a las 2 de la tarde en el Teatro del Oeste y en la Plaza Carlos Gardel de la toma político-cultural Ni Golpe Ni Paro, al pueblo lo que es del pueblo. Videoforos, conversatorio, exposición fotográfica, poesía, presentación de agrupaciones dancísticas y musicales. Invita Fundación Compañía Nacional de Danza. Síguenos por el Twitter @eventosfcnd. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 9 de abril de 1948, a mediodía y en pleno centro de Bogotá, cae asesinado el gran líder del pueblo colombiano, Jorge Eliécer Gaitán. El crimen fue obra de la extrema derecha. Se dice que de un sector del Partido Conservador que capitaneaba Laureano Gómez y quería impedir el seguro triunfo de Gaitán en las elecciones presidenciales de 1950. Impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo, había dicho el 7 de febrero en una manifestación multitudinaria. Gaitán murió a manos de un desconocido que disparó sobre él cuando salía de su bufete. La reacción popular fue terrible. El asesino fue linchado y arrastrado por las masas iracundas y comenzaron los acontecimientos que la historia recogió con el nombre de El Bogotazo. El centro de la ciudad quedó prácticamente destruida y se produjo un número de muertos aún no establecido. El diario conservador El Siglo fue reducido a cenizas y por todas partes se desataron incendios, saqueos y tiroteos que duraron hasta más allá de la medianoche. La ira del pueblo no se detuvo ante la ley marcial decretada por el gobierno y los esfuerzos de los dos partidos tradicionales por detener los disturbios resultaron enteramente inútiles. El Bogotazo estuvo a punto de dar al traste con la novena conferencia interamericana que se celebraba precisamente en Bogotá y en la cual la delegación venezolana estaba presidida por Rómulo Betancourt. La conferencia había sido inaugurada el 30 de marzo por el secretario de Estado norteamericano, el general Marshall. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Continuamos con nuestro espacio La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Son las 8:31 minutos de hoy, jueves 9 de abril, y seguimos conversando acerca de muchos temas de interés en lo que respecta a noticias también de esta semana. Vamos con esto a nuestra próxima sección. Nuestro patrimonio. Y es que el pasado martes, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, se aprobó el traslado de los restos de Armando Reverón al Panteón Nacional. Una lucha que ha tenido todo el pueblo de Macuto, toda la comunidad reveroniana, de sacar los restos de Reverón del Cementerio General del Sur y traerlos hacia el Panteón Nacional. Y les leo la nota de prensa. Este martes fue aprobado en la plenaria de la Asamblea Nacional el acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional al insigne y gran artista venezolano Armando Reverón. Una iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro, realizada el pasado 10 de mayo de 2014 con motivo de los 125 años del nacimiento de Reverón. Justamente hemos estado desde el IPC trabajando mucho con el tema de Reverón, tanto el IPC como el IARTES, como otros institutos o otros entes del ministerio. Y en esa conmemoración de los 125 años del natalicio de Reverón, justamente el comandante presidente obrero Nicolás Maduro dio esa noticia que, bueno, ya ahora está decidida por la Asamblea Nacional. El diputado Osvaldo Vera, quien presentó el proyecto de acuerdo, manifestó que se declaró Patrimonio Cultural de la Nación a toda la obra artística del artista plástico para llevarla a su máxima expresión de difusión en el país y más allá de las fronteras. Esto justamente fue a través de nuestro instituto, el único ente rector del país que está catalogado para declarar patrimonios nacionales y, por supuesto, internacionales. Y bueno, como todos saben, fue bajo la gestión de nuestro compañero y amigo Fidel Barbarito. Vera, el diputado Osvaldo Vera, mencionó que también se consideró la riqueza vital de la gente humilde de su época y de la clase trabajadora con la que convivió y a la que siempre se sintió parte. Es de resaltar que Reverón celebró y ensalzó la dignidad de su pueblo a través de las pinturas dedicadas a la luz de su tierra, a la sencillez de la vida cotidiana, al paisaje y al trabajo del pueblo llano, convirtiéndose en la pintura primigénita de la venezolanidad con la cual es posible mostrarle al mundo una idea de Venezuela desde la visión estético y ética. Y bueno, habló Cristóbal Jiménez, hablaron que es el presidente de la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea, y ahí participaron otros diputados como Gladys Requena, que también estuvo una participación. Y bueno, ya todo está listo para que estos restos sean trasladados hasta el Panteón. Sí, esta situación con Armando Reverón es una deuda que poco a poco el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de diversos entes, ha ido saldando, sí. Ya lo dimos poco a poco. Recuerdo, por supuesto, los vagones en el metro, vagones reveronianos. Sí, sí, y que eso fue una gestión muy importante de nuestra compañera Morela Jurado, desde el IARTES, y que ha impactado, y que ha tenido bastante impacto en la sociedad. Exactamente. Y el IPC, que no se ha quedado atrás, aparte de todas las inspecciones allá en el Castillete, en la población de Macuto, también hemos querido hacerle honor, y de hecho le hicimos honor en esa exposición de los bienes patrimoniales del RPC que hicimos en la sala 6 del MBA, el Museo de Bellas Artes. Allí precisamente, entre esos 50 bienes que elegimos más emblemáticos de Venezuela, estaba Armando Reverón. Y precisamente voy a dar lectura a la ficha que acompañó ese módulo de exposición, que todos ustedes, usuarios y usuarios, pueden verificar y ahondar más en esta información. De hecho, hay fotos ahí, pueden bajarlo en PDF. Es una página bastante completa. En rpc-venezuela.gov.be. Allí colocan Armando Reverón o cualquier otro personaje de nuestra historia, bien patrimonial, manifestación cultural, y podrán ahondar más en ello. Armando Reverón, categoría portador patrimonial. Subcategoría dibujante, ilustrador, pintor. Él nació en Caracas el 10 de mayo de 1889, hijo de Julio Reverón Garmendia y Dolores Travieso Montilla. En el año 1908 conoció a Antonio Herrera Toro, director de la Academia de Bellas Artes de Caracas, a la que ingresó el 23 de junio de ese año. A los 22 años, su alto rendimiento le permite una beca para Europa, otorgada por la Municipalidad de Caracas. Estudió en España y en Francia. Regresa a Venezuela a mediados de 1915 y asiste a las sesiones del Círculo de Bellas Artes. En el Carnaval de La Guaira de 1918 conoció a Juanita Mota, su modelo e inseparable compañera. Para 1921 se muda a Macuto, en el estado Vargas, al sector denominado Las 15 Letras, donde construyó el Castillete, el que hacíamos mención ya previamente, que usaría como hogar y taller por el resto de su vida. En esta etapa logra un mayor contacto con la naturaleza, pinta paisajes y desnudos, sus temas favoritos, y crea nuevas tonalidades y soportes que imprimieron originalidad a su trabajo creativo. Alrededor de 1940 tiene una crisis y es internado en un sanatorio. Al recuperarse se refugia en un universo mágico, que gira en torno a objetos y muñecas creadas por él. En 1953 recibió el Premio Nacional de Pintura. Murió en Caracas el 18 de septiembre de 1954, cuando preparaba una exposición de toda su obra en el Museo de Bellas Artes. En su obra, Reverón no se preocupa por una figuración tradicional, como otros artistas, sino que prefirió plasmar los efectos lumínicos sobre los cuerpos, determinando la coloración de los mismos. Su pintura se relaciona con lo orgánico y lo elemental, rasgo que determina su trazo violento, exuberante y melancólico, sus temas y sus materiales. La historia del arte lo ha considerado uno de los más importantes pintores del siglo XX en Venezuela. Y en honor a Reverón se decreta cada 10 de mayo como el Día del Artista Nacional. Y ahora esta reseña habrá que actualizarla y colocar que sus restos reposan en el Panteón Nacional. Sí, es una labor ya de nosotros interna actualizar el Registro del Patrimonio Cultural, el RPC Venezuela, para que por supuesto se coloque esa información allí. Y es que además de todo esto, de esta noticia pues que fue el pasado martes, generada por los diputados de la Asamblea Nacional, de nuestro Parlamento, decía la nota de prensa que ya acompañará entonces el artista plástico a otros homólogos de él, como Carmelo Fernández, Martín Tobar y Tobar, Cristóbal Rojas, Arturo Michelena, otros insignes pintores, artistas de Venezuela que han pasado por nuestra historia y que siguen, por supuesto, en nuestra historia. Y también Eduardo, que queridos usuarios y usuarias, que todo este tema de la reconstrucción del Castillete es lo que le ha correspondido a nuestra institución. De hecho, ya hay un proyecto aprobado para que se reconstruya un edificio allí en el Castillete, porque como ustedes saben, ese espacio físico que está muy cerca de la costa de Macuto, ahí en el sector de las 15 letras, fue llevado por el deslave de 1999. se lo llevó todo lo que tenía, la tragedia de Vargas. Y hace aproximadamente unos 6 meses, nuestro grupo de arqueólogos, encabezados por Isabel de Jesús y Francisco Catalano, estuvieron justamente allí en el antiguo castillete, y en su trabajo de arqueología descubrieron lo que era la pileta, que es donde tenía él a su especie de piscina y sus patos y sus animales allí. Eso fue lo que se descubrió, y por supuesto todo el piso, un trabajo articulado con el IARTES, con la gobernación del estado Vargas, con la alcaldía del estado, del municipio Vargas, o sea, un trabajo interinstitucional. Está la comuna Guaycamacuto, o sea, es de verdad que trabajo con el Gabinete de Cultura del Estado Vargas, con la comunidad. Es un trabajo muy, muy multidisciplinado. Como tiene que ser, pueblo e instituciones unidas, pueblo y gobierno pueden lograr cosas importantes. Esta situación en la población de Macuto da cuenta de ello. Exactamente. De lo importante que es cuando se trabaja en conjunto y por supuesto, respetando todo ese bien patrimonial y toda esa memoria histórica que por supuesto nos dejó Armando Reverón, y que es el mayor homenaje que se le puede hacer, aparte de toda esta difusión que se hizo a través del RPC y por supuesto de la situación que ya nombramos en el Metro de Caracas, y por supuesto algo tan importante como trasladar los restos de este insigne personaje al Panteón Nacional, que más importante que eso no hay en el país. Sí, sí, sí. La gente podrá decir que es insignificante, pero no. Y bueno, con esta noticia vamos a nuestro espacio musical, y justamente vamos a escuchar a Reverón Luz de Venezuela, de José Alejandro Delgado. Reverón Luz de Venezuela, Caribe de punta en blanco, vamos a hacer un retrato, Reverón pincel en canto, mi tamborita con fresca tinta de bailarina acuarela. Ay, concentrado en lo importante, Reverón Luz de Venezuela vivió una vida modesta. Reverón Luz de Venezuela vivió una vida modesta. Reverón Luz de Venezuela puso cuidado en el arte. Reverón Luz de Venezuela quitando lo que molesta. Reverón Luz de Venezuela. Esa muerte, esta batalla, el mono Pancho y sus muñecas, Reverón Luz de Venezuela, habitan su vida rara. Reverón Luz de Venezuela, habitan su vida rara. Reverón Luz de Venezuela, le posan haciendo muecas, Reverón Luz de Venezuela, sobre el lienzo reflejada. Para enseñarles la ortografía, y generosos entendían su rebeldía. Ay, la mirada se calienta, Reverón Luz de Venezuela, encandilan los colores. Reverón Luz de Venezuela, encandilan los colores. Reverón Luz de Venezuela, la claridad nos revienta. 8:45 de la mañana. Continuamos con nuestro espacio La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. Ya vamos a estar por concluir nuestra hora de programa y vamos a hacerlo con nuestra última sección, nuestra cuarta y última sección. Breves patrimoniales. Efectivamente, conversando acerca de las notas o las actividades que se han realizado en esta semana en nuestra sede del IPC, hay que recordarles que la ludoteca comunitaria La Zaranda está abierta a todas las niñas y todos los niños, no solamente de la comunidad Caño Amarillo, no solamente de las escuelas, sino de toda Caracas y de toda Venezuela. Este es un trabajo del Ministerio de la Cultura a través de nuestro instituto, que justamente esta semana, el lunes 6 de abril, se comenzó con actividades de lúdicas y de formación. Talleres de iniciación al 4 con los facilitadores Iván y Freddy Arévalo, los cuales son lunes y miércoles en horario de 9 a 11 de la mañana. También las tardes de La Rana, taller de dibujo y pintura con Edson Cáceda, lunes, miércoles y viernes de 2 a 4 de la tarde. Y nos aliamos entre libros y palabras, talleres para la promoción de la lectura en conjunto con la Biblioteca Nacional. Eso es todos los jueves de 9 y media a 11 y 30. Importante estas alianzas con el resto de las instituciones del Ministerio y resto de instituciones del Gobierno Nacional. Dándole el agradecimiento también a Misión Cultura Corazón Adentro que nos está acompañando en el primer taller, en el del 4. Sí, efectivamente, es el trabajo con lo que es el financiamiento, digámoslo así, a todos estos cultores a través del Sistema Nacional de las Culturas Populares. Perfecto, y bueno, importante esa labor en esta ludoteca ya en Caño Amarillo. Para los que todavía no saben cómo llegar, está prácticamente al lado de la Villa Santa Inés, nuestra sede. Eso queda justo en el elevado que conecta el Silencio con el 23 de enero a cuadra y media del metro de Caño Amarillo. Allí pueden llegar, está toda la comunidad invitada y por supuesto cualquier persona de Caracas y el resto de Venezuela que quiera acercarse y poder llevar a los niños y pasar un rato distinto allá. Y bueno, los niños y niñas aprenden a valorar su patrimonio cultural. Sí, justamente para quienes no saben o no se imaginan cómo es la ludoteca, es una especie de vagón de container, de un antiguo container donde se transportan y se guardan algunos equipos y algunas cosas. Y ese container fue reestructurado por el instituto, fue pintado, adecuado para que niños y niñas estuvieran ahí. Entonces se le llamó Ludoteca Comunitaria La Zaranda. Un trabajo bastante interesante y donde participaron diseñadores, maestros y una cantidad de profesionales. Un equipo interdisciplinario que hizo posible que esta ludoteca estuviese activa y ya en pleno funcionamiento a partir de esta semana. Y esperemos que por mucho tiempo para que todos nuestros niños puedan conocer su historia a través de importantes juegos, actividades, talleres y puedan formarse en hombres y mujeres de bien. De hecho, ayer estuvieron niños de la unidad educativa José Joaquín Veroes en el taller de iniciación al 4 y en la tarde, en lo que fue los talleres de pintura, estuvieron unos niños que estaban con representantes allí en la actividad del encuentro de intelectuales. Entonces llevaron a sus niños hasta la ludoteca La Zaranda y ahí estuvieron con el taller de pintura. Y hoy, como ya les decíamos hace unos minutos, estará lo que representa o lo que va a ser el desarrollo de Nos Aliamos Entre Libros y Palabras, talleres para la promoción de la lectura en conjunto con la Biblioteca Nacional. Hoy de 9 y media a 11 y media, o mejor dicho, todos los jueves en este horario, 9 y media a 11 y media. Les reiteramos la invitación. Y para ir concluyendo, Eduardo, el tema de la bandera más grande que se está construyendo en nuestro país, el cual será desplegada este lunes 13 en Los Próceres. Entonces leemos la nota de prensa. El Paseo de los Próceres se servirá para el despliegue de una gigantesca bandera de Venezuela de 1.200 metros de largo y 10 metros de ancho, construida colectivamente por artistas, escultores y movimientos sociales de las 24 entidades del país desde finales de marzo, con el objetivo de reavivar el amor, el conocimiento y el respeto a nuestros símbolos patrios y para darle un mensaje claro a la Cumbre de las Américas. Venezuela se respeta y Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Una bandera, un solo corazón. Especialistas de patrimonio de todos los gabinetes colaboraron activamente en esta actividad, así que le da el agradecimiento para todos ellos también, coordinando nosotros allí desde nuestra sede en Caño Amarillo. Y es importante este tipo de actividades porque no solamente es un mensaje para el resto del país y el mundo, sino demuestra que la articulación de las instituciones, lo que ya hemos venido hablando, ayuda a que este tipo de actividades se den con mucha más facilidad y tengan mayor impacto. Sí, justamente el IPC, nuestro Instituto de Patrimonio Cultural, estuvo en el estado Amazonas, uno de los primeros estados en concluir la bandera, por supuesto con el apoyo de dos especialistas nuestros, David Torres y Aida Machado. Ellos estuvieron ahí acompañando a lo que fue el gabinete, como decía Eduardo, los especialistas de patrimonio del Gabinete de Cultura y por supuesto todo el colectivo, ¿no? El Poder Popular y otros cultores y cultoras de este estado Amazonas, y ya se trajeron la bandera para acá, para Caracas, o por lo menos por ahí debe venir en camino. Valió la pena el esfuerzo, le tocó a las personas del IPC como tal aquí en Caracas, el estado más lejano, ¿no? Les tocó viajar bastante. Sí, fueron 12 horas, bueno, ustedes saben ya la distancia, ¿no? 12 horas de ida, 12 horas de vuelta, se fueron el jueves, antes de Semana Santa, y regresaron el domingo. O sea, que fue una tarea bastante fuerte la de nuestro compañero. Perfecto, Daniel. Y para irnos despidiendo, es importante recordarle a todos nuestros usuarios y usuarios las formas que tienen para contactarse con nosotros, mandar sus inquietudes, sugerencias y alguna información que quieran aportar al programa. Y, por supuesto, a la labor que hace el Instituto del Patrimonio Cultural en Caracas y el resto del país. En Twitter, @IPCBicentenario, esa es nuestra cuenta. En Facebook nos buscan como Instituto del Patrimonio Cultural. Y para enviar cualquier información tienen el correo ipcpresidencia@gmail.com. Esas son las tres vías más expeditas para que puedan comunicarse con nosotros. Y para consultar cualquier registro del patrimonio cultural venezolano, lo que ustedes se imaginen, una edificación, una manifestación cultural, la biografía de un personaje. Un baile, una danza, la biografía de un personaje. Ingresan a www.rpc-venezuela.gov.be. Le repetimos, www.rpc-venezuela.gov.be. Que es una página participativa, no solamente los especialistas del IPC pueden actualizarla, sino que cualquier persona que vea una información allí que pueda estar errónea o que pueda ser complementada, mandan en un correo debidamente identificado su párrafo con la información y nosotros verificaremos y actualizaremos en esa medida el registro. Efectivamente, son las 8:54 y con esto entonces nos despedimos. Eduardo Pérez, mi compañero, y yo, Daniel Duarte, quien tuvimos el placer de estar con ustedes. Este es su espacio, La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano, y vamos a escuchar Serenata Guayanesa, esta canción gaita a Bolívar, con el tema de la identidad, con el tema del patrimonio, con el tema de la soberanía y, por supuesto, de nuestro libertador. Vamos a escuchar Gaita a Bolívar de Serenata Guayanesa. Agradecemos a nuestro compañero Luis Yerloyo, el operador, y por supuesto al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y a nuestro director de la radio, Randolph Borges. Será hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Luchó y murió por darnos la paz, ya nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Luchó y murió por darnos la paz, ya nuestra tierra cubrió de heroísmo y libertad. Que tuvo en su faz lo que salva y lo que aterra, rayo de muerte en la guerra y arco iris en la paz. Cuando creyeron quizás que se cansaba su brazo, hizo en la